Yo siento que tu mano tiene el poder. Yo siento que tu mano es mucho más grande que la enfermedad que estoy pasando. Y yo quisiera que si tú viniste y no eres tú que estás enfermo, si no eres tú que estás pasando por el problema, que presentes a esa persona delante de Jesús en este momento, ya sea tu abuela, tu tío, tu hijo, tu madre, tu padre, preséntaselo. Dile: Señor, tú lo conoces. No lo dejes desmayar. Sánalo. Bendícelo. Libéralo. Pero con tus propias palabras, hermano. Con tus propias palabras, pide por él. Si se llama José, dile: Señor, te ofrezco a José. Para ser su nombre, ofrezco. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensar no me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensar no me ha de levantar cuando llega la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para hablar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para hablar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Levántase. Aquí estoy, Dios, reconociendo que tú eres el Dios del poder, el Dios de misericordia, el Dios de la gracia. Una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para lograr con poder, la que me alcanza y nunca falta, mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para lograr con poder. La bendice a tu iglesia. Oh Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de estos hijos tuyos. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendice a tus hijos. Bendice a este pueblo congregado en oración. Bendícelos en esta noche. Rompe aquellos vicios que no han podido vencer. Rompe aquellas palabras que afectan sus relaciones como hijos, como padres, como esposos. Rompe todas esas malas costumbres, esos malos hábitos, esos vicios. Rompe con todo aquello que nos aparta de tu amor. Rompe todo lo que hay de pecado en estos hijos tuyos, Padre Dios, con esta bendición. Reciban la bendición, reciban esta gracia que Dios derrama sobre cada uno de ustedes. Nos ponemos de rodillas, recibamos la bendición. Si contra mí se levantan